En Salamanca hay un auténtico santuario para la cultura, un auténtico santuario para la fantasía. Ahí están nuestros amigos de Sogún. Y la verdad es que es una tienda maravillosa donde te lo puedes pasar bien una tarde, dos, incluso todo el año. Y Raúl Sinovas, que es además buen oyente de La Rosa de los Vientos, nos habla sobre cómics, que es una de sus pasiones. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí escuchando a Flash Gordon, también un cómic inmemorial. Sí, la verdad es que luego hubo una adaptación con la música de Queen que pones al fondo. Sí. Y la verdad es que sigue gustando. Flash Gordon es un clásico que sigue estando en cualquier librería de cualquier tienda de cómics. Y los devotos del cómic, cuando llegan al cine, ¿os quedáis decepcionados o en algunos casos hay gloriosas excepciones, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, sí, depende. Hay de todo. Tienes que pensar que también se hace mucho pensando en los jóvenes, en los chicos que quieren empezar a leer cómics, y bueno, sí. La verdad es que viene bien para empezar a atraer a la gente. Sí, bueno, por ejemplo, ¿qué te parecen los Batmans, los diferentes Batman? Bueno, la primera estupenda, sí. con ese maravilloso Jack Nicholson ahí, cañero, y sí. Sin embargo, el resto, bueno, un poquito más flojas. Una flojilla. ¿Y los Spiderman? La primera muy entretenida, la segunda muchísimo, muchísimo más dinámica. Y la verdad es que son muy recomendables, sobre todo para pasar una tarde con los amigos. Con los amiguetes, ¿no? Sí. ¿Y ahora este intento de recuperar a Superman? La verdad es que Superman ahora anda un poquito parado, sobre todo porque nadie se atreve. Es un personaje muy grande, Christopher Reeve es enorme. Sí. Y bueno, ahí andan proyecto tras proyecto. Están de casting, ¿no? A ver si consiguen algo. Sí, porque se les escapó el actor, que es el futuro Batman, sí. Christian Bale, se les escapó como Superman y se transformó en Batman. lo fichó la banda de los murciélagos. Sí. Bueno, y ahora Hellboy, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este Hellboy. Pues mira, Hellboy viene al pelo con La Rosa de los Vientos porque es el cómic de la Zona Cero por excelencia. Junta esoterismo nazi, junta la figura del mago Rasputín, demonios, seres de leyenda, Lovecraft. La verdad es que como... ¿Están todos? Sí, la verdad es que lo junta todos los mitos que se puede encontrar, y la adaptación la verdad es que promete mucho, mucho, mucho. ¿Y este cómic era conocido en España? Sí, la verdad es que bueno, en un principio fue minoritario cuando salió allá por mediados de los 90. Lo escribe y lo dibuja un personaje llamado Mike Mignola, que mucha gente lo conocerá porque hizo lo que es todo el storyboard y todos los diseños de Drácula, por ejemplo, del Blade 2, y también participa aquí. La verdad es que es una persona que sobre todo trabaja con sombras. Ajá. Con sombras, que con este tema de esoterismo y sobre todo de magia y humor negro y ácido, sí. Gusta mucho. Sí, hombre, una de las características de los buenos cómics es que perduran años y años, ¿verdad? Que tienen auténticas legiones de seguidores que los compran, que se lanzan a las tiendas, a los kioscos, a las librerías a comprar esos cómics, y por eso se siguen haciendo. Pero además es que hay sagas que duran decenios, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, siempre depende de que tengas un buen guión. Puedes tener muy buen dibujo, pero con un mezcla guión. Y Hellboy en este caso es uno de ellos. Tenemos en sagas, pues tanto Hellboy, en Marvel está la Patrulla X Eterna. Ya van por el 40 aniversario. Tu amado Namor, que lleva desde los años 20. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahora estamos a la espera de que aparezca en película también. ¿Namor? Sí, en la película Los Cuatro Fantásticos. No me digas. Sí, están trabajando en él. Caramba, caramba. Esto se está poniendo interesante. Pero bueno, tan taquilleros son, sí, ¿no? Sí, hombre, el mundo de los cómics ahora ya ha vuelto a resurgir. Ya se acabaron los pijamas de los años 70, sí. Empieza a cuidarse un poquito más la estética y gusta. Ajá. ¿A quién no le gusta pasarse una tarde entretenida viendo cosas que todo el mundo ha querido hacer de crío? Claro, yo recuerdo, claro, en esos años 70 y en los 80, que compramos estos libritos de Ediciones Vértice, no sé si te acuerdas. Sí, todavía tengo bastantes en casa. Claro, claro, que costaban 25 pesetas o 30 pesetas, así cuadraditos. Y bueno, pues era una auténtica gozada, ¿no? Hacer tu colección del Sargento Furia, que luego lo ascendimos a coronel. ¿Sí? Claro, de los Cuatro Fantásticos, aquella estética de los años 50, ¿no? Que se mantenía y que tanta ilusión nos hizo. La masa, ¿no? Claro, y los grandes guionistas y sobre todo los grandes dibujantes, porque esto va por cuadras, ¿no? Van fichando y te pueden hacer un superhéroe, pero pueden estar metidos en 10 o 12 sagas, ¿no? Sí, esa es la jugada. Por ejemplo, ahora tenemos al omnipresente Lobezno, que está en todos los lados. Claro. Y más que nada porque es un personaje que siempre llamó la atención, porque nadie sabía su nombre hasta hace bien poco. Es un personaje de misterio, que es duro, que es fuerte, es mucha testosterona. A tu juicio, ¿cuál es el gran dibujante que ha dado la Marvel? Realmente la Marvel, Jack Kirby fue el fundador, sí. Kirby fue el que nos descubría toda la ciencia ficción, el espacio, todos los mundos, porque antes sí jugábamos contra nazis, sí. Luchábamos en tierra, quizá debajo del mar, con la Atlántida. Sin embargo, Kirby nos descubrió todo el mundo de lo que es el espacio, Galactus, Estela Plateada, todo lo que es las sagas cósmicas que tanto se celebran ahora y que están volviendo a surgir muy fuerte, pues vienen de ahí, vienen de Kirby. De Kirby. Bueno, y los acontecimientos tristes, por ejemplo, del 11 de septiembre, también están generando cómics, ¿no? Sí, ha salido ahora recientemente un cómic que se llama Sin la sombra de las torres, que es de un autor, que es el único autor que ha ganado el premio Pulitzer, Alan Spiegelman, por Maus. Sí. Y la verdad es que es un tema duro, sobre todo porque si todos hemos visto Crónicas, lo que ocurre es que está tratado con quizá demasiada crudeza. Sí. Tiene momentos bastante duros, pero la verdad es que es un cómic muy recomendable, sobre todo para la gente que no le gusta el cómic. Porque los que nos gustan lo podemos disfrutar, pero los que no les gusta les puede atraer. Ajá, eso es muy muy interesante. Y ahora mismo, ¿cuál está siendo la sensación en vuestra tienda, en Shogun? Bueno, ahora mismo con el tema de la película, Hellboy está pegando muy, muy fuerte. Sí. Sí, porque sobre todo, además, gusta mucho a la gente de todas las edades, desde chavales hasta mayores, porque trata todos los temas. Tiene el humor sarcástico que tanto nos gusta, tiene la espelización. Es sobre todo completo, te da juego en todos los aspectos. Sí, sí, sí. ¿El Señor de los Anillos ha ofrecido cómics? El Señor de los Anillos sacó cómics hace mucho tiempo. Lo que sí que han sacado y funciona muy bien son las parodias. ¿Las parodias? Sí, las parodias de Tolkien siguen funcionando muy, muy bien. Sobre todo porque a la gente le gusta reírse de las cosas que conoce. Sí, sí, sí. Y sobre todo hay que reconocer que Tolkien nos dio tanta cosmología que sí. Nos da juego para todo. O sea, en Hobbits dando saltitos y cosas de estas, ¿no? Sí, sí, y utilizando los de pelota y esas cosas. Incluso han sacado un juego de rol de las parodias del Señor de los Anillos. Ah, sí, sacaron un juego de rol que se llama El Señor de los Panchitos. ¿El Señor de los Panchitos? Sí. Bueno, porque, bueno, esto de los cómics, yo no sé si se puede considerar, bueno, muchos dicen, caramba, es que no, el cómic no recibe la suficiente seriedad, ¿no?, por parte de todos, aunque aquí lo considera un arte, ¿no?, el noveno arte, ¿puede ser, Raúl? Sí, es el noveno arte, lo que pasa es que el problema que tenemos en España es que está denostado porque, sobre todo, hay mucho desconocimiento, la gente piensa que es cosa para críos, que les puede ofrecer a un adulto. Sí. Sin embargo, los padres que se acercan, o bien los profesores, que también tenemos algún profesor que se ha animado a esto del tema del cómic para los chavales, ven que es el modo perfecto de que un chaval de 8 o 10 años se acerque al mundo de la lectura. Cada vez se lee menos. Sin embargo, si a una persona eso de esas edades, o a un instituto, le das que leer, le das cómic que le entretenga, te leerá cualquier libro. Hombre, ahí está un cómic como perfecta introducción a la historia, ¿no? 300, ¿no? El 300, ¿no? Con la batalla de las Termópilas, uno de los clásicos. Claro, claro. Yo recuerdo de jovencito leer cómic sobre batallas decisivas, sobre momentos históricos, sobre grandes novelas ilustradas de las que se hacían cómics. Bueno, eso era una auténtica maravilla y ahí te podías encontrar con Hamlet, por ejemplo, hecho cómic, y eso te servía, ¿no?, para luego ir al libro, leértelo, y bueno, pues sí que hay que recomendar en ese sentido que nuestros chicos lean cómic, porque seguro que van a disfrutar mucho. Bueno, y esto del manga, Raúl, a mí me tiene preocupado, yo no sé dónde vamos a llegar con el manga. El manga no tiene límites. Por ejemplo, ¿Mazinger Z es un manga? Mazinger Z es manga. El manga son todas las series japonesas, y ven todas las películas japonesas que hemos visto tantas veces en televisión y en cine, son los cómics basados en esa temática. Sí. ¿Por qué adoráis tanto a la princesa Mononoke? Hombre, encarna valores que antes no se veían. Hay cierto tipo de cómic también, mucho nivel ecologista, porque siempre se han guiado en temas, todos nos hemos guiado en el tema del cómic más, en civilizaciones apocalípticas. Y en este aspecto fue un soplo de aire fresco que nos inundó a todos y sobre todo nos sorprendió. Sí, porque los que hemos amado y amamos el cómic, siempre parece que somos muy épicos, muy fantasiosos y todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que siempre gusta el sentarse, el creer que vas a ver una cosa y descubrir algo completamente nuevo. Eso siempre llama la atención. Estamos todos muy cansados de lo mismo, de siempre, de irte a un cine y tener la sensación de que has perdido hora y media y el dinero de la entrada. Sin embargo, sales después de ver la princesa Mononoke, ¿no?, o verla en casa, te da para comentarlo, te da para enseñar. Sí. La verdad es que gusta mucho. Entonces, y el tema del manga, lógicamente, cada vez más. Cada vez más, ¿no? ¿Y ahora, sí, que, ahora que se estila el manga, qué se está haciendo? Hombre, ahí se sigue con lo clásico, se sigue vendiendo lo clásico, que es Akira, que sí, es el primer manga que se editó en cine aquí en España. Sí. Otra serie que está gustando mucho, y aunque sea también clásica, es Alita, Ángel de Combate. Uh-huh. Naruto, Los Campeones, Oliver y Benji, Los Caballeros del Zodiaco. Ah, ¿han vuelto Los Caballeros del Zodiaco? Sí, con más fuerza que nunca. Anda. Toda la gente que ahora llega a la veintena o tenemos la veintena, sí, estamos como locos buscando tanto figuritas como los muñequitos que teníamos antes, como las series. Sí, sí, sí. Hay sí, cosas sí, que nunca se pierden. Y de los clásicos Star Wars y todo eso también se hacen, ¿no? Uy, estamos todos también esperando que llegue mayo para que llegue el episodio 3. Sí, señor. Bueno, sí, bueno. Y ahora mañana tendremos el gran día con el estreno de las películas en DVD. Mañana sale, sí, sí, la trilogía. ¿Y tú piensas que el amigo Lucas va a seguir haciendo lo que prometió en su día, llegar hasta 9? No, yo creo que ya se ha cansado después de que le den tantos palos por la segunda y por la tercera que le van a dar. Claro. Que no, se va a rendir, que lo haga otro que se lleve el dinero, que es mucho más fácil. Pero, ¿a quién se le ocurre consultar con la niña, con su hija, los nombres de los personajes y empezar por el episodio 4? Fue todo un exitazo, pero claro, podría haber sido un poco más listo. Vamos a empezar esto por el episodio 1 y luego ya si procede seguimos. Pero mira, al final se ha quedado con 6 películas, que eso queda para la historia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y lo de hacer la segunda trilogía, por decirlo así, se comenta sobre todo que fue por imposibilidad de hacer las tres primeras, porque no sabía cómo hacerlas. ¿Que no sabía cómo hacerlas? No, le resultaba demasiado soso y no le encontraba la gracia hacerlo. Eso es lo que se comenta y se rumorea, que son datos curiosos de estos que llegan a las rumorologías de los foros, sí, que en internet es lo que más destila. Sí, sí, sí, sí, sí. Fíjate ahora con lo de Indiana Jones, a ver cuándo conseguimos hacer la cuarta entrega. Y claro, Harrison Ford va cumpliendo años, y al final, no sé, será el abuelo Jones, ¿no? Están en ello, ya se está hablando de que Spielberg está trabajando en ella, se llamará Las Puertas de Atlantis. Sí. Y la ha sacado, fue un juego que sacó pues, a finales de los 80, ¿no? En 88 sobre todo. Uh-huh. Y la han hecho, se han decidido hacerlo ya, más que nada porque si no se les pasa ya la ropa. Ahora mismo los juegos de rol, los videojuegos es un gran apoyo, ¿no? Para los cómics. Sobre todo, y me pasa a los chavales y que los padres te pregunten, porque por desgracia en este país el rol está muy demonizado. Incluso se creó una camiseta de juego al rol y todavía no ha matado a nadie. Pero bueno, pero ¿y cómo se puede ser tan injusto con esto? Esto es como si alguien le da por asesinar en base a lo que le dicta el juego del parchís, ¿no? Y ya se demoniza el parchís, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? O alguien que le da por convertirse en un serial killer gracias al juego del ajedrez, ¿no? Básicamente, bueno, del estilo a la tabla de Flandes. Claro. Básicamente, pero sí, el problema es ese, cada vez que viene más padres preocupados, pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas y igual que todos los veros y todos los compañeros que estamos, lo vemos cada día y los padres por lo menos se van más tranquilos viendo que es algo natural, que es teatro, que es imaginar, que es lo que queremos todos. Ah. A quien no le gusta sentarse y pensar que puede ser Aragorn montado encima de un caballo, sí, o que puede ser cualquier persona y disfrutarlo. Ahí en Shogun incluso tenéis la posibilidad, ¿no?, de que la gente vaya a jugar y disfrute un rato. Sí, pues tenemos una sala preparada y acondicionada para ello, que se montan sus partidas, tanto de rol como de Warhammer, que son miniaturas, sí, y la verdad es que el ambiente allí es divertido y se respira, sobre todo, diversión. Ves como chavales de 6, 8 años se juntan con gente de 30 en la misma sala, se apoyan unos a los otros. Eso gusta. Oye, eso de Warhammer es todo un fenómeno, ¿eh? Y bueno, yo ya lo viví de pequeñajo, cuando cogía mis cajas de Matchbox y las pintaba con pinturas y hacía mis dioramas del Africa Corps. Bueno, pues esto ahora ha vuelto con una intensidad total, ¿no? Sí, la verdad es que, sobre todo, también es lo que decimos, para los chavales obligarles a sentarse delante de una mesa. Mm. Si consigues que un chaval pinte, sí, sí, sí, puede coger, ser capaz de estudiar, de leer, de hacer lo que tú quieras. Y sobre todo la ilusión con el que vienen a pintar, vienen a jugar, y se esfuerzan y dices, oye, mira, te gusta y tal. La verdad es que se agradece. Eso es incentivar la fantasía, la imaginación, y bueno, pues eso no tiene precio, Raúl, eso no tiene precio. Pues caramba, qué bien aquí conversando sobre cómic. Vamos a tener este espacio de forma habitual con Raúl. Te voy a llamar Raúl Shogun, a partir de ahora. Como quiera, también me llaman Sabre a veces, la gente que quiero aprovechar, me permites un segundo, que si no, sí, Estelis y la compañía me matan. Quiero dar un saludo al canal. Sí. más que nada que estamos todas las noches ahí todos juntos. Sí, sí, sí. Y bueno, más que nada un saludo para todos. Bueno, perdóname que no diga todos los nombres, pero con vosotros. Bueno, ¿y qué les parece tu fichaje? Bien, ¿no? Bueno, de momento me están apoyando, es de agradecer. Bueno, ya tendrás tus críticos. Pues sí, siempre, siempre. Los amigos siempre son críticos. Para eso están. Claro, claro. Bueno, Raúl, pues te espero la semana que viene para seguir hablando de cómics, de fantasía y de estas cosas que tanto nos interesan, que tanto nos emocionan. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Hasta pronto. Hasta luego.